CNQRadio.com con notas exclusivas. Bueno, en realidad lo que de alguna manera ha generado cierta conmoción periodística ha sido el tema del antecedente, pero lo que se ha hecho aquí es un trabajo técnico bastante importante que ha sido acreditar efectivamente y sin ninguna duda de que siempre se ha tratado de la misma persona, porque usted sabrá que se hablaba de que eran dos chicos, uno el que trajo su mamá Berta de Francia, el otro, y que se habría muerto, o se habría vuelto a Europa y había fallecido en la Primera Guerra Mundial, y que ella luego habría criado otro chico que era el hijo del coronel Escayola con un hijo extramatrimonial, con su cuñada de apellido Oliva. En fin, se contaron una serie de historias toda la vida, y nosotros hemos podido acreditarlo fehacientemente de que no, que siempre se ha tratado de la misma persona. Con gran sorpresa aparece este prontuario cuyas individuales dactiloscópicas y escritura también comparamos pericialmente, pero donde se menciona este antecedente, que es lo que ha generado alguna conmoción, ¿no? Por lo menos hasta sorprendente, porque era un experto en el cuento del tío. Sorprendente. Nosotros, yo debo confesarles, siempre sospechamos de que el motivo de que Gardel cambiaba su filiación por la de nacido en Uruguay, en Tacuarembó, etcétera, obedecía a que de alguna manera tenía que generar una persona diferente de la que realmente era, precisamente por algún antecedente penal. Nosotros estuvimos siempre convencidísimos de esto. Máxime cuando se cuenta esa historia que hoy, investigando, el periodista de Página 12, Raúl Colman, también rescata, que es esa historia del presidente Marcelo Torcuato de Alvear, claro, de Alberto Barceló, el caudillo conservador de la provincia de Buenos Aires, de alguna manera corrobora estas sospechas que nosotros teníamos, ¿verdad? Lo sorprendente es que este nuevo prontuario, nosotros teníamos Charles Romuald Garbés en 1904 en un prontuario, nacido en Toulouse, Francia. Teníamos en 1923 Carlos Gardel, nacido en Tacuarembó, República Oriental del Uruguay, en el 87. Tenemos en el año 33 su testamento, nuevamente Charles Romuald Garbés, nacido en Francia, 1890. Y con gran sorpresa aparece este prontuario, 1915, nacido en La Plata, provincia de Buenos Aires, argentino, por cierto, en 1887. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora aparece una nueva falsedad. Primero teníamos la de Uruguay y ahora tenemos la de Argentina. ¿Qué es lo que motivaba a Gardel a cambiar de alguna manera su filiación? Evidentemente, este antecedente, que tampoco es una cosa tan grave, y que de alguna manera nos da un ejemplo de vida a todos nosotros. No nos olvidemos que Gardel provenía de ser hijo de una madre soltera, lo que era un estigma formidable, estamos hablando del fin del siglo XIX, motivó que esta mujer se tuviera que ir de su país de origen, que es Francia, de Toulouse, venir a América, de la pobreza más absoluta y más proletaria, un hombre de que vivió en varias casas ahí, muy humildes en la zona del Abasto, en Buenos Aires, y que proveniendo precisamente de esta marginalidad, de la orilla, haya llegado a ser un individuo que hoy de alguna manera es el ícono que representa a todo un pueblo, ¿verdad? Claro. Ahora, doctor Torre, toda esta investigación con respecto al prontuario de Carlos Gardel, ¿puede dar alguna certeza, o por lo menos cuáles son los datos ciertos al final del nacimiento de Gardel? Mire, yo esto lo tenemos que de alguna manera acreditar finalmente por el ADN. Nosotros avanzamos mucho más, yo le estoy contestando en una síntesis, un trabajo que nos llevó 14 años al doctor Fenoglio y a mí, ¿no?, que es mi consorte en esta investigación. Nosotros dijimos que para terminar de una vez por todas con esta historia, tenemos en un mausoleo en Chacarita, en el cementerio de la Chacarita, tenemos a Carlos Gardel y a su madre. Le dimos que nos permitieran acceder, le sacamos muestras para hacer el ADN y lo comparamos entre ellos en primera instancia, y luego los comparamos con Paul Lacerre, que sería el familiar directo de quien sería su padre biológico, que está en Francia y con quien tenemos alguna relación, o con el coronel Escayola de Tacuarembó, con la familia Oliva. Yo insisto, yo soy profesor de criminología en la facultad, en varias universidades, y a veces nosotros nos llenamos la boca en tribunas públicas hablando de la resocialización, de la recuperación de los delincuentes, y por otro lado escuchamos las críticas que en realidad los delincuentes hay que castigarlos y no recuperarlos y no procurar resocializarlos. ¿Qué mejor ejemplo de resocialización, insisto, tenemos? De que un individuo que proviene de lo más marginal, que proviene de la orilla, haya tenido esta posibilidad de hoy ser un ícono para todo un pueblo, ¿verdad? Esto por un lado. Y por otro lado, la búsqueda de la verdad, yo pienso que siempre debe privilegiarse por cualquier otra cosa. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.